Es lo de regrita. Bueno, Quillo, venga, a lo que vamos, el cuplé. ¿Qué pasa con el cuplé? Ojo, vale, Quillo. No me estreses, no me estreses, chaval, que es que no me sale nada. ¿Que no te sale nada? No. Pues tú mismo, chaval, que el carnaval está aquí ya. Y yo me tengo que liar con la chirigota, con que tú sabrás. ¡Oh! Quillo, dale, mira, una cosa. Me voy a cambiar. ¿Eh? ¿Eh? Y mientras, vean Cantoñín por una par de latitas coloradas. ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! Que las tengo que pagar yo, ¿no? No, si te parece las pago yo, tu puñetero. ¡Omar! ¿Qué? Hoy, ni para comer ni para nada, me esperes a mí. ¿Por qué? Porque ya estoy aquí. ¡Ah! ¡Ay, qué gracioso eres, hijo! ¿Eh? ¡Jo! ¡Venga ya! ¿Está bien? No, está bien. Bueno, me voy. ¿Ahora dónde vas? ¿A un sitio o qué? ¡No! ¡A la puerta con el Ale! ¡Que vamos a sacar un par de cuplé! ¡Eso! ¡Tú, carnaval nada más! ¿Carnaval nada más? ¡No digas esto, eh! Bueno, no te digas que tienes que hacer de comer. ¡Vale! ¡No eres pesado! ¿Qué has dicho? ¡Nah! ¡Que te quiero una harta o más! ¡Yo! ¿Qué? ¡Venga, sal para fuera, que aquí estoy ya! ¡Mira! ¡Y yo también, chaval! ¿Con otro? Con otro ahí. ¡Oh! Bueno, ¿qué? Yo, ¿el cuplé? ¿Qué? El cuplé nada, que yo. ¿A qué se lo vamos a sacar? Que yo, algo de actualidad. Que yo, mira, a la alcaldesa, a Cicote, al boito cuando lo cogió el toro. ¡Oh! Al pregonero. Que yo, a lo que sea, a algo que nos salga del coco. Lo que se llama un cuplé piloto. Bueno, pues mira. Lo vamos a empezar ahí. Mira. No. Coge la guitarra, coge la guitarra. Coge la guitarrita. ¿Sí? ¡Aro, cojones! Caliero que se aburre la gente. Pa' acá. Venga, vamos, ¿eh? Venga, vamos a ver. El cuplé. Venga, vamos a cantar uno del año pasado. Y con esto calentamos un poquito aquí el ambiente. Pero escúchame, vamos a cantar uno del año pasado, pero uno bien cantado, ¿eh? Que no nos vaya a salir un chasco, ¿eh? ¡Oh! Ya está, mira. Ya que estamos aquí en la calle, vamos a cantar el del superarco. ¿Superarco? Venga. Venga, del tirón. Ahora un superarco. Ahora un superarco. Ahora un superarco en mi calle han montado. Y yo no sé qué pasa allí, porque allí no dejan nada fiado. Y me han puesto la facha toda llena de cartelito, pero el que tiene a Namari para mí es más bonito. Va todo el mundo allí, plin plin, y no compran nada. Solo dice que entran para allí si GTA. Y yo entré una mañana para comprarme un par de litros, y yo no pillé ninguno porque no estaban fresquitos. Cuando salgo para afuera, coge y me dice a mí la cajera, coge lo caliente aunque te entre a ti cagalera. Me volví corriendo y yo le dije a la cajera, conmigo no te pongas chula, que se las compro a la picula. Y que te la acabas de inventar, ¿no? ¿Yo? ¿No te gustó al final? Vamos, al final es una mierda, ¿eh? La picula, ¿eh? ¿Qué sistema fácil es a la picula? Oh. Mira, pues tengo otro. Conmigo no te pongas su... Joder, qué tono así no dice. Cuando salgo para afuera, coge y me dice a mí la cajera, coge la caliente aunque te entre a ti cagalera. Me volví corriendo y yo le dije a la cajera, conmigo no te pongas in, que se las compro a Antoñín. Y... ¿Te ha gustado ese, no? No, hay que innovar. Oh. Bueno, pues escúchame, venga. Dime. Oh. ¿O qué? Mira el mandadero de Godoy, no da vuelta. No, está todo el día igual. Oh. Oh. Bueno, mira. Venga, ¿qué? Venga, vamos a empezar el cumple ya para el año que viene, que vamos a liar taco, ¿eh? Venga, venga, dale ahí. Mira, vamos a empezar así, ¿vale? Mira. Venga. Oh. Espérate, el teléfono, Ale. Pero... Yo no lo coja, ¿no? Yo no lo voy a coger, ¿por qué? Yo no lo cojo, chiquillo, ¿no estamos aquí liados con el cupleo? ¿A qué coño he venido yo? A mí me da de historia, ¿eh? Oh, No tiene guasa, cojones. Venga, aquí yo. Parece el directo de una comparsa, visa. Bueno, venga. Lo venga, de a. Oh. Venga, aquí yo lo que vamos, ¿eh? Venga. Así, ¿eh? Oh, otra vez. Te lo voy a coger, que si no, no nos va a dar. Mira, tío, aquí. Cógelo, que al final lo vas a coger. Cógelo. ¿Sí? ¿Viste? ¿Cómo? ¿David Benítez? Sí, dime. Mira, que te llamo del ayuntamiento. ¿Del ayuntamiento? ¡Venga ya! A mí dejarme de cuento. Que no, que soy Rivera, el concejal. ¡Oh! ¿Y qué me llama? ¿Para trabajar? ¡No! Menos mal. Bueno, venga, tú dirás. Es para que este año sea el pregonero. ¿El pregonero de qué? ¿De Semana Santa? ¿Del que viene tapizando tres sillos y sofá? No, chiquillo, pregonero del carnaval. ¡Oh! ¿Tú qué te has propuesto? ¿Acabar con el carnaval? ¿Qué va? En absoluto, si el carnaval es la fiesta que más dura. Es un mes entero. ¡Pues mira por ella, po puñetero! Mira, ¿quieres que te diga una cosa? ¿El qué? Venga ya. ¿Eh? ¡Calla tu porcaro, yaga! ¿Yo? ¿Qué? ¿Coño estás hablando así, chiquillo? ¿Ah? ¿Podía aplaudir? Ah. ¿Venga, para el carajo, quién? ¡Nah! ¡Uno del ayuntamiento! ¿Del ayuntamiento? ¿Sí? ¿Y qué es lo que quería? ¡Nah! Que como te lo diga, te va a cachondear de mí. ¡Venga, dímelo ya, so puñetero! ¡Oh! ¿Qué este año quieren que sea yo el pregonero? ¿El pregonero de qué? ¿Del carnaval? Sí, se va, el pregonero del carnaval. Oh, ¡ya te lo vas a cargar! Pues eso mismo le he dicho yo al concejal. ¿Que yo? ¿Y qué piensas hacer? Nada, lo tendré que hacer. ¿Del tirón? ¿Del tirón? Escúchame. ¿Qué? ¿Qué? Que ya vaya pensando ya en lo que diría, cojones. Oh, ¿en lo que diría? Claro. Pues mira, diría lo que me gusta y no me gusta del carnaval. ¿Qué? Sí. ¿Y por ejemplo qué? Pues mira, lo bien que se llevan las agrupaciones. ¿Sí? Sí, por los cojones. Oh. Cierto. Y lo bien que están adjudicadas las barras de la Soriza a las asociaciones y hermandades. ¿Sí? ¿Sí? Oh. ¿O no? Que llega a las 4 de la tarde y le dice al camarero, ponme una cervecita y un platito de chorizo. ¡Ay! ¡Ay! Pues no hay, te dice, chorizo no me queda, quiero un montadito. ¿Montadito? Montadito ustedes, cabrones, que tenéis economato. Encima. Encima. Oh. Y lo bonito que estaría un carnaval con su serrana y su dos damas de honor. ¿Eh? Oh. Venga, hombre, ¿quién quitó esta tradición hoy? Con lo bien que podía estar yo hoy aquí, agarradita a las tres, ¿eh? Y una cabalgata infantil, un sábado a las 3 de la tarde, por toda la avenida entera. ¿Eh? Eso sí que sería crear cantera. ¿Crear cantera, hermano? Sí, crear cantera. Aquí no vemos una cantera desde que acabaron el pantano. Oh. Oh, no. Bueno, escúchame. Tendrás que subir cuarteto en el pregón, ¿no? Oh. ¿O al no? Cuarteto, Guillo. Yo es tu grupo, ¿no? Tendrás que sacar algo con él, ¿no? Vale, Guillo. Y yo venía a sacar un cuplé y al final fuiste tú. Oh. Bueno, lo subiría, aunque solo sean para cantar un par de cuplés. ¿Que sí? Claro. Pues mira qué suerte tiene, chaval. Oh. Por ahí vienen los cuatro. Pues ahora sí que vamos un rato. Bueno, los muertos de... Oh. No vea, pisa, te tengo que contar una cosa que verás tú. ¡Y nosotros lo sabemos! ¿El qué sabes tú? ¡Que va a ser pregonero! ¡Oh! ¿Y esto cómo lo sabes tú? ¡Yo, cojones! Porque en menos de un minuto ya estaba en el WhatsApp, en el Facebook, en el Badú, en Canal Zoo. ¡Oh! ¡Cago lo mamá! ¡Escucha, David! ¿Qué? ¿Contarás con nosotros para el pregón, no, o qué? ¡Hombre, guerra! Aunque solo sea para cantar un par de cumple. ¡Anda ya! ¡Calla tú! ¡Pues venga! ¡Vamos a cantar este bonito que era, el de los Poyetti! ¡Venga, este! ¡A nosotros los Poyetti! ¡Venga! ¡A nosotros los Poyetti! ¡A nosotros los Poyetti! Una carta nos mandaron, no era de una denuncia, eso sí que era raro. Cuando abrimos esa carta, a dos meses de trabajo, con todo lo que hay parado, estamos los muertos, a mí me ha tocado. Subimos del tirón para arriba, a la oficina del paro, aquí venimos los cuatro, a dejarlo todo claro. A mí me deja de historia y de puesto de trabajo. Mejor se lo vaya a otro que yo ya estoy bien colocado. Este año decidimos no salir con el cuarteto, tomarnos un descansito, relajarnos del tirón. Y ahora nos molesta el viejo para ayudarle con su pregón. Y yo le digo, ¡viejo! No, está muy bonito. Vale. Esto está muy bonito, ¿eh? Oh. Anda que no venía guay los Poyetti y al tipo, ¿eh? Largo. No. Oh. Este que sí que me gustaba, mi loco, el de antes muerta, qué sencilla. ¡Ay, no, mira, aquello! Todo lo que tú digas, tenemos que hacerlo todo. ¡Hombre, cojones! Porque para eso yo soy el directo. ¡Anda ya! ¡Estúpido! Oh. Así que venga, Rajoy Quillo, por tu madre. ¿Del tirón? Del tirón. ¿Va? Vámonos. Rajoy Quillo, por tu madre. Rajoy Quillo, por tu madre. Esta ley ya quietecito. No nos suban los impuestos que tiene a todo el mundo frito. Yo no sé si tú estás ciego y todo el país lo está viendo. Que contigo en el mandato el día a día es un infierno. Rajoy sube la basura, Rajoy sube el tabaco, Rajoy sube hasta la luz, es el que está formando el taco. Yo te invito a mi casa para que conozcas a mi Paco. Y esa luna manita, a ver si le sube el aparato. Este año decidimos no salir con el cuarteto, tomarnos un descansito, relajarnos del tirón. Y ahora nos molesta el viejo para ayudarle con su pregón. Y yo le digo, ¡viejo! Espérate ahora. Venga, va. Este era el que más me gustaba a mí y más el final. Y échale una manita a ver si le sube el aparato. ¿Y? Oh. ¡Qué va, qué va! Si los mejores eran los que viven del cuento. ¡A los cojones! Pues escucha este. ¡Qué bien que nos lo pasamos! Ese viene del carajo. ¿Del tirón? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y en que no lo pasamos. Y en que no lo pasamos el sábado de cabalgata. No sé cómo me la baño, que siempre termino ciego cubata. En la plaza no se cabe, todo el mundo te conequea. Y si tú vas a mear, te puede encontrar hasta alguna nea. Que disfraces bi, bi, bi, cante por favor. Disfrace puntero que yo vi al mogollón. Y yo me llamó la atención un disfraz que vi el año pasado. Era una muchacha joven, un disfraz muy bien currado. La verdad es que ese día iba la tía, dije la ropa. Me estuve fijando y la hija puta iba en pelota. Me acerqué a preguntarle qué disfraz lleva la criatura. Y me dijo, voy de muela, pues que no has visto la picadura. Este año decidimos no salir con el cuarteto, tomarnos un descansito, relajarnos del tirón. Y ahora nos molesta el viejo para ayudarle con su pregón. ¡Fuerte! Y yo le digo, ¡viejo! ¡Caro! Gracias, igualmente. ¡Oh! ¡Ale! Este cumple sí que era guapo y bonito, Guillo. ¡Pero guapo! ¡Pero guapo, sabá que era! ¡Oh! Pues escúchame, más guapo ¿sí? es el paso doble que te ha sacado el Sayán. ¿Un paso doble, Sayán? ¡Un paso doble, Sayán! ¡Que lo escucha yo! ¡Calla! ¿Lo quieres escuchar? ¡Sí! ¡Sayán! ¡Yo! ¡Sube aquí para acá! ¡Que no lo gastas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vámonos, sequillo! ¡No! ¡Ole! Ya llegamos a la torre, estamos más a gustito, buscando los choricitos. Escuchando la murguilla, los Ordoñes y la María, en algunos rinconcillos. La gente se divierte, oyendo nuestras coplas, de comparsas chirigotas. Nosotros damos la nota, cantando al poro un pompero, un paso doble genial. Estamos con los amigos, todos juntitos, saboreando que el cuarteto va a cantar. Pero este año no sale David el viejo, se ha cabreado, su gabina ya no está. ¡Qué pena pisa! ¡Qué poca risa! Sin ese cuarteto esto no es igual. Gracias, coleguita, muchas gracias por no salir este año. Nos ha venido del carajo, el viejo nos vino a ayudar. Por eso tenemos ¡no cumple más! Gracias, mamones. ¿Vaya a cantar cumple o qué? Sí, venga. Este año los carnavales de nuevo no los han cambiado. Parece que la cuaresma por los huevitos se la han pasado. ¡Qué montón de ignorantes tenemos en el ayuntamiento! ¡Vaya tela, qué desastre! ¡No saben de qué va este cuento! ¡Vamos a cambiar la red! ¡Menó! ¡También Semana Santa! ¡Oh! ¡Pero claro, si la feria, nuestros jamones, los carnavales! ¡A ver si podéis cambiar! ¡La cara al pregonero o ponerle un antifaz! ¡Después de recorrer toda la sierra! Encontrarme los madroños, lo que digo y hasta el mismo Simancón. El sitio que más me gusta es la zona del Higuerón. Y si es con pelo, mucho mejor. ¡Ole! ¡Ole! Gracias. De bombita. ¡Ay! ¡Calla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me va a salir guapo el pregón! ¡No me va a faltar de nada! ¡Pero de nada! ¡Escúchame! ¿Qué? Yo estoy notando... ¿El qué? Que va a faltar algo, ¿eh? Venga ya, Ale, déjate de ruina, tío. ¿De ruina? Yo no quiero encordiar, pero mira para allá. ¿El qué? ¡La gabina! ¡Ay! ¡Ay, la gabina no! ¡La gabina no, por Dios! ¡Lo que queráis menos la gabina! ¡Devolverme la gabina! ¡Ay, que me pongo malo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me entro en mareo! Chiquillo, ¿quieres que te vaya por un tónica? ¡No! ¡Lo que quiero es cagarme los muertos de Telefónica! Escúchame, yo que tú lo llamarías, ¿eh? Aunque no te van a hacer ni puto caso. Pues los voy a llamar y les pego un repaso. ¡Ay, ay, ay! ¡Llámalo, llámalo! Y le meto un repaso en condiciones. No, no lo voy a llamar. Y llámalo con el tonto, se han quitado la cabina y está ahí. ¡Venga, ya, cale! ¡No lo llamo! ¡Venga! ¡Que no, Ale! ¡Venga, cojones, que lo llame, cojones, que es no tu cabina! ¡Que no me pique! ¡Coño, no me pique, no me pique, Ale! ¡No voy a llamar! ¡Te tengo que picar! ¡Te tengo que picar! ¡Que no me pique, que voy a liar aquí más que cuando me cortaron los micros en Radio Urique! ¡Oh! ¡Escúchame! A mí déjate de historia, okay. Lo que está... ¡Que estás cagado! ¡Estás cagado! ¡No quieres llamar! ¡Estás cagado! ¿Que estoy cagado? ¡Sí! ¡Te vas a pagar el teléfono! ¿El mío? ¡No! ¡Va a ser el mío! ¡Con el tuyo, sonterado! ¡Pues mira! ¡Los voy a llamar! Hola, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Le atiendo a Eduardo Molina. Mira, a mí me da igual quien tú seas, zopamplina. Yo lo que quiero es que me devolváis ya mi cabina. A mí no me amenaces y déjese de cuento que la cabina la quitó el ayuntamiento. Juro por mi niño. ¿Y para qué coño quiere la cabina el ayuntamiento? ¿Para vender aluminio? Para lo que la quieran. Eso es cosa del ayuntamiento. No puedo ayudarle. Buenas tardes, lo siento. Por lo menos dame la libreta, que la de adentro. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, ¡que me va a cortar! Pi, pi, pi, pi, pi, ¡la madre que te parió! ¡Quillo! ¡Mi libreta! ¡Desgraciado! ¡Cago en la madre! ¡Ya me la han cabreado! ¡No voy a estar cabreado! ¡Pibas desahuciado y nadie me ha ayudado! ¡Vamos! ¡Que no tengo amigo! ¿Que no tienes amigo? ¿Que no tienes amigo? ¡No! ¡Juan Flores! ¡Sube aquí conmigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dani! ¡Vale! ¡Gracias, cabrones! ¿Te ha gustado, eh? Está guapo, ¿eh? Pues bueno, señores, colorín colorado, mi pregón ya está acabado. Así que el que quiera excusa más, para arriba, para la soriza. Que tengáis buen día, pasadlo bien, disfrutad y que viva el carnaval. Un abrazo. Ya está, cojones.